Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, mirando este contexto teológico para analizar por qué sale la carta, recuerde usted que es un poquito cercana a Gálatas. Los temas son muy similares, excepto que Gálatas está enfocado hacia una situación puntual y esto es una doctrina que en la primera parte él va a colocar y luego va a decir cómo se lleva adelante esa doctrina en el libro de Romanos. Correcto. Y aquí aparecen ahora, el día que nos toca hoy, las leyes y reglamentos judíos. Y yo le invitaría a los oyentes, quizás, que lean, porque nosotros no podemos sobre el tiempo, el capítulo 12 de Levítico. Bueno, el Levítico está lleno de normas, sí, reglamentos. Sí. Pero 12, 16, 23, y vea qué aplicación puede tener esto en la vida. Digo, quizás alguna de estas cosas ni en los tiempos de Cristo se podían cumplir, pero ¿tienen alguna razón que uno podría resumirlas en el sentido de que el pueblo de Dios era santo, Aarón era santo, quienes oficiaban eran santos, por lo tanto tenían que tener ciertos cuidados para ofrecer o participar de la santidad de Dios, especialmente en el culto? Ahora fíjate, lo que habíamos estado hablando acerca de la ley de Dios. Hay personas que ponen todo, echan todo en el mismo saco, podríamos decirlo así. Ponen la ley moral, las leyes ceremoniales, las leyes civiles, los estatutos y juicios y las leyes de la salud, todo eso lo echan junto. Entonces, no hacen la diferencia. Tenemos que hacer la diferencia, son totalmente diferentes. Las leyes de la salud no tienen nada que ver con la ley del tránsito. Entonces, tenemos que hacer una diferencia. Cuando habla de la ley de Dios, está hablando de la ley de Dios. Y creo que es bueno también recordar que la ley, de acuerdo con lo que la Biblia dice, la ley es eterna. O sea, es el reflejo del carácter de Dios. Y como Dios es eterno, la ley también es eterna. La ley nunca va a terminar. No es un asunto que porque estemos en el cielo vamos a decir, no, aquí el no matarás no existe, no existe, así que aquí la ley no existe. Sigue existiendo. El asunto es que como no vamos a tener problemas con la ley, eso no significa que la ley no exista. En este momento yo no tengo problemas con la ley de las drogas, por ejemplo. Para mí la ley no existe. ¿Cómo que no existe? Claro que existe. Está. Pero para mí es como si no existiera. Ahora, bajo el concepto de ley, la ley de Dios, lógicamente en el cielo va a existir. Pero usted recuerda que cuando a Cristo se le preguntó acerca de cuál es el mandamiento más importante, en realidad lo resumió en uno solo, o en una palabra, vamos a decir, sí. Es que es el amor. Correcto. Y que está reflejado en el amor a Dios y amor al prójimo. Entonces, al final, uno tiene que ver el principio que hay detrás de cada uno de los mandamientos. Pero, de todas maneras, tenemos que resaltar que tanto la ley de la salud, los estatutos y juicios, la ley civil, como tenemos acá, la ley moral, de alguna manera están relacionadas con la ley de Dios. Tienen alguna relación y interactúan. Es como decir que la ley es el parámetro que se rige todo lo que es la voluntad de Dios para relacionarse con Dios y relacionarse con nuestros hermanos, nuestros iguales. Y esto es importante porque los reglamentos, por ejemplo, mire, el capítulo 12 del libro de Levíticos habla de la purificación de la mujer después del parto y las ofrendas por su purificación. Y es muy estricto. Y uno incluso puede objetar por qué en ese capítulo el varón nacido podría ser a 7 días estar la mujer separada, pero si es mujer lo que nace, es el tiempo más largo. Hay muchas cosas que uno no las va a entender ni las va a poder aplicar quizás, pero alguna razón tenía Dios en colocar esto, y uno hoy día puede perfectamente darse cuenta de que efectivamente hay ciertos parámetros, ciertos límites, especialmente en la medicina, de higiene, que deben mantenerse para seguir con algo que dé el fruto, digamos, de lo que uno quiere ser, darle la sanidad a la persona. Ahora, fíjate, tenemos que ponernos también en el contexto en ese momento cuando ellos aplicaban estas leyes. Estaba en el desierto, no tenían todas las comodidades que uno tiene. Ahora hay mucho más facilidades. Entonces tenemos también que pensar en ello. Hay cosas que, como tú decías, no podemos entenderlas. Y cuando el Señor nos explica esto y llegamos a entender, tiene todo un significado. Por ejemplo, cuando hablamos de que el niño debía ser circuncidado al octavo día. Y bueno, pero ¿por qué al octavo día? ¿Por qué no al séptimo o al noveno? Bueno, ahora se descubrió por qué. Porque la vitamina K, que es anticoagulante, llega a un 110% en ese día y después baja al 100%. Entonces, si hubiese que hacer una operación, el mejor momento para hacer la operación sería al octavo día, porque tiene mucho más anticoagulante que todos los demás días. Entonces, pero al saber eso, uno entiende ahora el por qué dijo. Ahora, no es algo arbitrario que el Señor dijo, bueno, porque a mí se me ocurre y punto. No tiene, todo tiene una explicación. Hay cosas que nosotros en este momento no podemos entender y vamos a tener que aceptarlo por fe. Y en el momento preciso vamos a saber de qué se trata. Incluso en la reglamentación aparece mucho el agua como limpieza, como pureza. En una oportunidad tenía que hablar con un médico y él estaba por entrar a cirugía. Me dijo, ven un poquito para acá, conversemos. Y mientras conversábamos, había una pileta grande donde empezó a lavarse las manos. Pero insistentemente lavándose las manos, pero con jabón. Y se lava la mano hasta el codo. Y se las lava, y se las lavaba, y se las lavaba. Y después, así con las manos levantadas, se fue y todo era limpio. Y nadie puede tocarlo. Y no se puede tocar la persona. Entonces, claro, uno dice, ¿y por qué eso? Porque antiguamente ya la medicina tuvo muchos tropiezos justamente por los conceptos de higiene, ¿no es cierto? Claro. Y ahora se sabe que efectivamente si esto no se cumple, pareciera un ritual, pero yo decía, pues después se ponen guantes, incluso si uno se lava las manos, ¿para qué el guante? Esta cosa tiene su razón de ser. Claro, y Dios justamente en esto... estas leyes y reglamentos hacia los judíos fue tan exigente porque él sabía que allí podía haber o impureza o pecado, ¿no es cierto?, o contaminación, y el que es puro no puede tener esa contaminación, y el que se acerca al santuario debe ir también con ciertas características. Por ejemplo, la mujer, si tenía flujo de sangre, ¿no es cierto?, no podía presentarse al templo, era impuro, a pesar de que tenía más restricciones que el hombre. Pero habían muchas limitantes que uno hoy día las puede entender perfectamente, especialmente en la época en que ellos vivían y en la época en que ellos se relacionaban, en que no habían estos adelantos que hoy día se saben, entre comillas, porque esto siempre ha existido, Dios lo ha tenido siempre presente. Pero lo interesante es que su ley sigue siendo inconmovible, permanente, para mantenernos en una linda relación con Él. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. Debemos considerar que luego de la venida del Mesías, muchos de los tipos que eran observados en tiempos del Antiguo Testamento o en tiempos de Jesús, ya se encontraron con su antitipo. Y ya esos rituales no tenían validez. Ahora es Cristo el que para nosotros... es la base de toda nuestra salvación. Es Él el que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Piénsalo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.